Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Desde el punto de vista de los usuarios, o sea, vamos a detenernos un momento y veamos ahora cómo la tecnología desde el cristal de la persona o del usuario, ¿no? Ahora todo el desarrollo tecnológico se encuentra encapsulado en un dispositivo móvil. Eso es un hecho. Correcto. Un teléfono inteligente, ese dispositivo que es prácticamente nuestra conexión a la nube o a internet, ¿sí? Pero vamos a entender un poquito esto de la cuestión de qué tan importante es considerar esto de los... Es que es tan común tener un smartphone, o sea, mucha gente tiene el... Que a lo mejor no nos percatamos del poder exacto que tenemos en las manos, ¿no? Así es. De acuerdo a hay unos datos que les traje a los amigos de la audiencia de la Asociación de Internet. En México hay, en la actualidad, de acuerdo al estudio de esta asociación, hay 82.7 millones de usuarios de Internet. Paso, mecha. Sí. 82.7 millones, somos 120 millones 120. Habitantes. O sea, ya no es exclusivo de fifí, sino que... No, todo el mundo se ha democratizado, mucho ha bajado, ¿no? Pero aquí lo interesante es que de esos 82 millones, el 68%, es decir, 56 millones se consideran de clase media, ¿sí? Uh-huh. Y digamos de todo el universo de personas, 15 millones se consideran, por ejemplo, de clase baja. Okay. Viendo los extremos, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, ¿qué ocurre con todos estos millones de usuarios, ¿no? O estos millones de personas que tienen acceso a Internet? Nos vamos a una óptica más cerrada, es decir, ver el sureste de México, que okay, es donde nosotros estamos geográficamente. Y geográficamente, de los 82.7 millones de usuarios, solo somos 5 millones los que tenemos acceso a Internet en Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. O sea, wow, somos muy poquitos. Yucatán, ¿qué tendremos? 2 millones. Como 2 millones. Campeche, como 1,200,000. Como 1 millón. O menos, sí, menos. 1 millón, ahí ya van 3. Campeche, Quintana Roo. También Quintana Roo, pobladores, sin tomar en cuenta la población flotante, porque es muy variable, pues otros 2 millones. Tabasco quizás sea de los más grandes, poco más de 2 millones. No, no, bueno, hay información más granulada de esto. A ver, perdóname. Acá la idea de este dato es 5 millones abrirle en la península. O sea, yo si estuviera pensando en ventas, en expansión, correcto, en mercados. Correcto. O sea, pensar en 5 millones de usuarios o de personas en el sureste de México, la verdad es que es pensar en... ¡Mercadazo! Pero imagínate pensar a nivel nacional, Robert. Ah, bueno, no, sí. O sea, 82.7 millones, exacto, claro. O sea, Y que da lo mismo... Exacto. ...conectarte con los de aquí del sureste que con los de... Cualquier lugar. Lugar, correcto. Así es. O sea, a eso okay, va este, okay, este dato, ¿no? O sea, correcto, es irnos más o menos... Pensar en el centro de México, en el centro del país, que es Ciudad de México, Estado de México, Morelos, por ejemplo, hay alrededor de 20 millones de usuarios. Fíjate. Okay. Entonces, por ahí esta asociación de Internet va dejando estos datos. Nos dicen, por ejemplo, que 92% de estos usuarios de Internet se conectan a través de teléfonos inteligentes. O sea, estamos hablando de que pensar en usuarios de Internet... Ya casi es pensar que la persona tiene un teléfono, un dispositivo que se conecta a Internet a través de ese dispositivo. Correcto. Y fíjate que lo que estás diciendo, no hemos dimensionado adecuadamente para qué me sirve. Independientemente de que digas, oye, me conecto a Facebook, a Twitter, a las, etcétera. Y esto me lleva a la reflexión de cómo empezó Internet. Aquella red que se llamaba ARPANET en Estados Unidos, era una red que establecieron los militares con las universidades para porque ahí tenían en las universidades, pues los investigadores y los militares necesitaban estratégicamente tener información de estas personas, los científicos, constantemente. Entonces ellos montaron la primera red, se llamaba, hay otro nombre, pero ARPANET, era la primera red de computadoras conectadas para transferirse y compartir información, en aquel entonces militar. Entonces, la internet de ahora no es diferente a aquella, son millones de computadoras conectadas solo para intercambiar información, y no le hemos dado ese valor completo a la red. O sea, no nada más es para chatear, es debemos de buscar cómo me sirve a mí intercambiar información con el resto del mundo. Así es, y él, hoy la variable es de que los dispositivos, el poder que tiene un dispositivo móvil, comparado con equipos de los 80s, de los 90s, prácticamente son más poderosos los teléfonos smartphones que esos equipos, ¿no? Y ahora están viajando con nosotros y se están moviendo. O sea, la persona se puede mover y puede estar permanentemente conectado a la nube, ¿no? Entonces, sí es importante dimensionar eso, sobre todo para la cuestión de la visión que los líderes, que los empresarios estamos teniendo con este desarrollo tecnológico, y pues volver nuevamente al origen de la pregunta: ¿qué es la tecnología? ¿Es un medio o es un fin? Correcto. ¿Sí? Y fíjense, amigos, otra reflexión con lo que está diciendo David. Imagínese usted, vendedor o jefe de un grupo de vendedores, porque ahí es donde empezaron también las primeras aplicaciones. ¿Se acuerda de aquello sistema tradicional de ventas? De ahí te mando por fax la cotización, ahí te mando la información del producto por fax, o se la llevaba usted en sendas carpetas de información impresas a colores. Pues las computadoras y la internet sustituyen parte de esa información, y que se vuelve instantáneo. Ya no tiene usted que estar allá presente, te la mando. Es correcto. Es parte de lo que debemos de reflexionar, ¿para qué sirve? Y yo ya me estoy dando cuenta que a lo mejor es un medio, pero bueno, no me contestes. Termínanos de decir lo que nos trajiste, porque es una buena reflexión para sacarle jugo verdadero a la tecnología. Y bueno, yo lo invito a que usted haga la reflexión, ¿cómo está usando la tecnología? O sea, replantear la visión del negocio. Correcto. A través de la tecnología. A través de la tecnología, ¿no? Pero bueno, pues para eso está aquí David, que él es experto en estas ondas, y por eso estas conversaciones. Y hacer que la tecnología funcione para nosotros, que esa es la parte fundamental. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Solid Ground se llama esta canción de Panao, este trío australiano de música electrónica. Este es Soft Universe, es el cuarto álbum de estudio. El álbum fue liberado en julio del 2011. Buena música, buena selección. Estos australianos tocan buen electronic rock aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Somos tu mejor solución. Mire, si quieres remodelar tu casa o darle acabados a tu nuevo proyecto, o llegó la época de darle mantenimiento a las construcciones aquí en Yucatán, por el clima extremoso que llegamos a tener, altas temperaturas, alta humedad, corrosión, pues necesitamos mantener nuestras construcciones en adecuados acabados. Y Aditimper somos tu mejor solución, ya que encontrarás todo para tu proyecto desde el inicio de obra hasta los acabados. Encuentras aditivos para concretos, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas y recubrimientos decorativos. Conoce todas sus aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom de la sucursal Chuburná, que se encuentra en la Plaza Royal Magnolias, ubicado en la calle 60, número 260, en el local 16, por la 63A. Miren, Magnolias, sobre el periférico, allá por la salida a Chuburná 21, es importantísimo que se dé una vuelta porque puede usted observar cómo se aplican pues todos estos aditivos para concreto, estos impermeabilizantes, estos aislantes. Por eso se le llama showroom, usted los puede ver aplicados y darse cuenta de cómo son los acabados, cómo son las texturas, cómo son los terminados. Y bueno, acuda, dése una vuelta, ellos son expertos, o visítalos, mira, ellos todavía están en el Buen Fin, en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, allá en Royal Cauquel, en Progreso, y en Oriente, allá en Avenida Quetzalcóatl. No esperes más, llámales, 9999-440913, búscalos en Facebook como Aditimper, o en nuestra página web aditimper.com.mx. Bien, regresamos al estudio con el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y que nos trajo este tema importantísimo para reflexionar: ¿tecnología es un medio o un fin? ¿Con qué seguimos, David? Muy bien, Robert. Bueno, pues terminando de comentar un poquito los datos que traje de esta información de la Asociación de Internet MX, pues realmente la intención de estos números es ver la oportunidad que está ahí. Correcto. Que sigue ahí. Y aquí hay un dato interesante. Cada año se va llevando esa estadística, o se ha llevado esa estadística desde que existía la antigua AMIPSI, que era la Asociación de Internet. Y pues ha cambiado de nombre, pero ha mantenido la misma visión y misión. Bueno, y además, pues porque ya está, por ejemplo, mi computadora Mac ya me puede decir el tiempo que llevo yo conectado. Es correcto. Con la máquina. Sí, así es. Pero, ¿qué es lo interesante? Hay unos datos que también quiero compartir con la audiencia de lo que es el hábito, o es lo que hacen los usuarios, o lo que hacemos los usuarios. Correcto. Ya ha estado moviéndose con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el 82% de los usuarios de internet, los internautas le llaman, ¿no? Pues están o habitan las redes sociales. Correcto. Sí. El 78% utilizan la mensajería instantánea, ya llámese WhatsApp a esto, ¿no? O Messenger. Correcto, ¿sí? Que se convirtieron en elementos importantes de comunicación. De comunicación. El 77% usa correo electrónico. Mira, yo hubiera pensado que ya es menor el uso de correo electrónico. El correo ha caído, ha bajado. Pues lo que pasa es que el uso que se le da, o la importancia que le da al correo electrónico, es diferente a la del mensaje. Sí, correcto. Y esto es porque Hacienda te notifica a través de tu correo electrónico. Ándale, pues. O sea, tu factura me la mandas a mi correo, aunque me la mandes por WhatsApp, pero me la mandas a mi correo. Por correo. Porque por correo tengo, digamos, certeza o evidencia de que llega y la puedas conectar, aunque en el WhatsApp también lo puedes hacer. Correcto, pero también pues es una copia porque está en los portales del Hacienda, SAT. De Hacienda. Allá está tanto la factura como que tú ya pagaste, como, o sea. Exacto. También la cuestión del correo, del mail marketing, bueno, quizá haya hecho que se tenga la percepción de que llega mucha basura a través del correo. Que sí llega mucha basura. Es correcto. O sea, la gente todavía cree. Mire, el correo, para mí, el correo por marketing de correo, el marketing por correo electrónico, créame, mídalo. pero no creo que tenga una respuesta más allá del 2 o 3%. Bueno, tiene 20%. Bueno, cuando ya subió. No. Lo que pasa es que la gente no lo sabe utilizar. Ah, o sea, bueno, okay. Esa es otra cosa. Porque ahí estoy entonces. No. Sino que las empresas que usan el mail marketing no lo usan correctamente. Correcto. Y eso hace que las haya mucho spam, haya mucha... Sí. A mí no me llega mucho spam y yo borro. No te llega lo que realmente te debe llegar. ¿Por qué? Porque no se está ejecutando correctamente el mail marketing. Pero bueno, deberías de traernos un programa para aprender eso, ¿no? Está interesante eso. Pero bueno, también está la parte de buscar información, un 76%. Que también yo pensaría que era más alto. Sí. Porque ya todo mundo o la mayoría de la gente antes de comprar busca en internet. Sí, pero sin embargo las redes sociales han mantenido o han generado este movimiento. ¿Por qué? Porque ya nos da flojera buscar, y ya pregunto, ¿alguien conoce tal cosa? Una recomendación. ¿Está Siri o está Alexa? No, las redes sociales, o sea, nuestra propia red. Yo pregunto, quiero ir a comprar unas botellas de vino, ¿dónde me recomiendan? Ah, sí, correcto. Y la gente de la red te dice en tal lugar, o estoy buscando tal cosa. O sea, aunque no sean muy confiables los que te contesten. Bueno, depende. Son tus amigos. Depende, o sea, de qué amigos tengas. Ah, claro. Uno elige eso, ¿no? Pero bueno, este dato está. Hay que leerlo de esa manera, ¿no? Correcto. El 65% de la gente está viendo películas, llámese Netflix. Y esto va en aumento. Va en aumento. O sea, es a lo que voy. A que estos porcentajes o esas actividades que se realizan se están generando con mayor, están aumentando los porcentajes, ¿sí? Y entonces aquí es donde se va definiendo dónde está la gente. Por ejemplo, la banca electrónica ya es un 58%. Si esta encuesta la hubiéramos revisado hace 5 años, el porcentaje de uso de banca electrónica es menor, hubiera sido menor. Interesante, fíjate, veía yo una estadística en Twitter. Ya ves que hay una, el Index, no sé qué, que siempre está mandando. Mandó algo que decía cuáles son los países que mayormente utilizan todavía monedas, el efectivo. Sí, algo vi. Y es Alemania, con 82%. No, Grecia, 80+%, luego Alemania, 82%, y de ahí va bajando. Hasta 14% los asiáticos, por ejemplo, en Corea. Pero me pareció interesante ver que los alemanes, los griegos, principalmente usan efectivo todavía. O sea, la banca electrónica, muy bajo. Claro, sí, son indicadores de que son importantes. Porque, bueno, también dentro de esa estadística, el 51%... usa videollamadas. Que eso sí ha crecido mucho. Bueno, no, en nuestro medio de consultoría, capacitación, cada día se usa más que es los correcto. Webinars, que las transferencias de video en vivo, sesiones. Por ejemplo, nosotros podemos hacer sesiones de coaching ya a través de plataformas de video como Skype o Zoom, ¿no? Es correcto, sí. Y bueno, también el 46%... ya compra por internet. Estamos hablando, o sea, lo que me gustaría compartir es la visión de la cantidad de personas que están usando y el uso que se le está dando, ¿no? Pues sí, ya 46%, estás hablando casi la mitad de la gente que compra lo hace a través de internet. Así es. Y finalmente, bueno, un dato que es interesante. Bueno, hay un 41% que solicita transporte. Que esos fueron las plataformas así como es. Uber, ¿no? O sea, okay. Este porcentaje hace 5 años, 10 años no pero existía. Cero, no existía, cero. Claro. Y bueno, un dato escalofriante es el tiempo promedio de conexión, que es de 8 horas con 20 minutos. Tómala. O sea, estamos hablando... A nivel nacional. Nacional, México, okay. México. 8 horas con 20 minutos. Es así un montón es. De tiempo. Es correcto. Entonces, ahí está... La pregunta otra vez, que la volvemos a hacer, ¿la tecnología es entonces un medio o es un fin? Correcto. Sí. Fíjense, amigos, aquí es bueno reflexionar dónde esas 8 horas en promedio que pasamos, Yo sí las cumplo, ¿eh? Es, de veras, esas 8 horas, que no está mal. No está mal, o sea, aquí no estamos juzgando si está bien o está mal. Esas 8 horas que pasamos ahí, pues hago una reflexión en dónde está usted, viendo películas, viendo a mensajería instantánea, etcétera. Es una buena reflexión, ¿no? Es correcto, es correcto. Pero bueno, mire, yo lo invito a que consulte otra vez este documento en nuestro portal o en el portal Líder Ejecutivo para que lo platique con sus colegas, en su trabajo, con su familia, para reflexionar cómo estamos haciendo uso de la Internet y de la tecnología. Eso va a ser un buen ejercicio, pues para orientarnos a sacarle mejor provecho a la tecnología, ¿no? Y bueno, ahorita regresando del corte, pues yo espero que David nos diga, ¿finalmente es un medio o es un fin? Yo ya tendría mi respuesta, pero usted reflexiónela y ahorita regresamos del corte. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Twist of Fate se llama esta canción. También es del álbum Sub Universe de este grupo holandés, este grupo australiano, Panao, de música, dance music, trío originario de Sydney, Australia, que nos acompañó aquí en los cortes comerciales. Gracias a usted también que nos acompaña. Déjeme decirle que pues tuvimos lluvias intensas casi toda la semana pasada. Esta semana arrancamos muy despejado. No se ve que vayamos a tener lluvias dispersas, como se dice, hasta quizá dentro del martes, miércoles. Pero pues ya la temporada de huracanes, pues no hay nada. Hay algo que apareció en el Golfo, en el Atlántico, pero pues nada, 60% de probabilidades de que se vuelva tormenta tropical, pero pues está muy ya en el centro del Atlántico. En el Pacífico, nada, exceptuando Raymond, que pegó allá en Baja California, que fue tormenta tropical, que les llevó lluvias. Pero bueno, hay que mantenerse informado. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. ¿Cómo controlas, amigo restaurantero, cómo controlas actualmente los registros de entrada de tu personal o también amigos empresarios? ¿Has hecho el cálculo de cuánto dinero estás perdiendo a la quincena por no contar con un control real de tu personal? On the Minute es el sistema de control por medio de huella digital o reconocimiento facial que te ayuda a tener información real al momento. No importa que tengas múltiples sucursales, On the Minute te ayuda a controlar entradas, salidas, justificaciones, vacaciones, actas administrativas o rotación de turnos de forma centralizada, acelerando tu proceso de nómina sin errores. Contacta 9999-418641, 9999-415077. Para que recibas mayor información. On the Minute ha sido premiada esta aplicación a nivel nacional en la revista InfoChannel como la mejor aplicación del control de personal. Así es de que es en 100% yucateca, National Soft. Bien, regresamos aquí al estudio con el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y con este tema que nos trajo, ¿tecnología es un medio o es un fin? Para muchos es un fin, pero del negocio, porque si no le entran a la tecnología van a estar perdidos. Pero bueno, ¿con qué cerramos, David? Muy bien, Robert. Bueno, por supuesto que la tecnología no solo es útil, sino necesaria. Correcto. Sin embargo, cuando la tecnología se convierte en una obsesión, resulta dañina. Ok. Una de las Fíjate que una de las primeras consecuencias negativas de es la aparente hiperconectividad que ofrece. Correcto. Cuando en realidad lo que produce es aislamiento. Sí. ¿Qué? Bueno, déjame decirte, en Japón hace varios años que tuvieron que crear centros de rehabilitación para los chamacos que se la pasaban jugando. O sea, que se vuelve un hábito tal que los tienes que meter a rehabilitar para que se vuelvan a conectar con el mundo real. Así es. Sí, lo ve uno que en cualquier lugar, cómo la gente está con la cabeza hacia abajo, conectada, chateando, y supuestamente pues estás hiperconectado, pero en realidad lo que estás es estar aislado. Sí, lo que es cuando se te vuelve una dependencia emocional estar conectado. Es correcto. Y bueno, la publicidad ahora está insertada en casi todos los medios digitales. Correcto. Pues crea la sensación de que es imprescindible estar conectado siempre. Correcto. Y lo que decía. Y bueno, ahí, amigos, a los mercadólogos, pues no la frieguen, ¿no? O sea, no usen el poder de la mercadotecnia para crear. Que bueno, eso lo utilizó mucho tiempo las televisoras. Es como que los acusaban de mensajes subliminales, y de veras lo hizo. O sea, de veras influyó en las personas, ¿no? Así es. Y bueno, esta dependencia y vulnerabilidad de los usuarios, pues que se ha generado especialmente en redes sociales, pues como comentas, ¿no? Ha sido botín de empresas que utilizan. Para sus propios fines. Correcto. Que son legales, o sea, es una cuestión legal en cierto sentido, pero no necesariamente es ético ni moral. Correcto. ¿Cómo fue el caso de Cambridge Analytica? No sé si recuerdas. Ah, sí, ¿cómo no? Pues sí, los acusaron, ¿no? Hacía utilización de la información de Facebook. Así es. Y que Facebook se la daba, o sea, llegaron a un acuerdo, tenían un acuerdo económico. Pero cómo utilizaba Cambridge Analytica esa información es lo que no era ético. Es correcto. Y bueno, también esta dependencia, esta vulnerabilidad, es usada por gobiernos para distraer a la población y alejarla de la reflexión y el pensamiento crítico. O sea, esta es una realidad, ¿no? Y bien, pues, ¿cuál es el fin o propósito de la tecnología? O sea, que es una conclusión, ¿no? Yo creo que es simple. Es el progreso de la humanidad. O sea, visto otra vez desde la óptica del usuario. Si lo que hoy haces no te lleva a alcanzar tus propósitos, pues entonces estás perdiendo el tiempo. Absolutamente. Y probablemente termines perdiendo oportunidades para mejorar tu negocio, para mejorar tu familia, para mejorar tu comunidad. Para mejorarte tú mismo. Exacto. Correcto. O sea, ese es el fin realmente de la tecnología. Que es simple, es el progreso de la humanidad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es la evolución del ser humano. Así es. Y bueno, ya estamos en un mundo interconectado en el que podemos conocer diversas culturas, podemos conocer formas de pensamiento. O sea, estamos realmente, podemos conocer qué está pasando en todo el mundo, ¿no? Correcto. Y bueno, esa es una muy buena manera de poder pues alcanzar este propósito. Por eso yo creo que la tecnología, su propósito o su fin es el progreso de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Y miren, aquí otra vez, yo sé que el gobierno federal desprecia la tecnología. Ya ven lo que le está pasando a Pemex por el desprecio que le tienen a la tecnología, la secretaria de Energía, etcétera. Qué importante este mensaje, que la tecnología nos sirve para el progreso de la humanidad. Creo que ese es el mensaje más importante. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido David? Pues por correo electrónico a david.ascor@gmail.com o a mi teléfono 9992-3032-36, 9992-3032-36. Y mire, márquele, David le puede ayudar notablemente en esa transformación digital, en cómo sacarle jugo a la tecnología. O escúchelo, pues aquí está con nosotros cada 15 días para platicar de estos temas. Busque los temas en el portal Líder Ejecutivo, vuelva a escuchar el programa en nuestro portal, en Fórmula en los Negocios. Coméntelo con su familia, sus colegas en su negocio y saque reflexiones. Pero le pido un favor, tome acción de lo que le haga sentido. Gracias, David, por gracias, estar Robert. Aquí. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.